Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México. Con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado su día? Hoy es martes 28 de noviembre del 2017. Espero que hayan pasado un día productivo, un día feliz, tranquilos. ¿Cómo está su día? Cuénteme un poquito cómo han pasado este día, qué han hecho de positivo. Saludamos a Adrián en los controles del día de hoy, le mandamos un abrazo. Y no se puso los aplausos, pero bueno, ahí está. ¿Otra vez? ¿Se va a poner los aplausos? En vivo le aplauden, a ver, chicas. Hablamos en vivo más duro para que se le escuche. Desde la cabina ya. No sé quiénes son, pero le están apoyando a Adri, así que con aplausos en vivo está perfecto. Que hoy, el día de hoy, estoy con nosotros, controles Adrián. ¿Cómo han pasado su semana, su fin de semana? ¿Qué hicieron de positivo? ¿Qué estuvieron haciendo de las cosas buenas que uno hace el fin de semana, como dormir más, por ejemplo? A veces uno a veces duerme un poquito más los fines de semana, o sale con la familia, hace algún deporte. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Cuéntenme un poquito para ir conversando mientras nos vamos conectando a las redes sociales, por supuesto, también para que podamos tener esta interacción. Estamos ya en el Woodstock Blues del día de hoy, así que búsquenos igual en redes sociales, tal cual. Woodstock Blues, así nos encuentra para que nos pueda comentar cómo se sienten, qué hicieron el fin de semana, qué música quieren escuchar. Si quieren comunicarse con nosotros también lo pueden hacer. Estamos al aire por los 940 AM y a través de www.radiocce.com. Saludamos a la gente del streaming. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí chequeándonos, por estar viéndonos, compartiendo con nosotros el día de hoy. Conéctese al Woodstock Blues. Yo lo estoy haciendo en este momento, abriendo aquí en la computadora de la cabina el Facebook. En este momento lo estoy abriendo, así que conéctese para que nos cuente también. Y si quiere saludar a alguien en vivo, cumpleaños también. Ya más adelante voy a dar el feliz cumpleaños a las personas correspondientes del día de hoy, que están de Happy Birthday. Y los números también se pueden comunicar. Adrián, por favor, sópleme cuál es el número, porque todavía no me acuerdo. 2220-966, ahí está. Algún día me lo voy a aprender o lo van a tener que escribir aquí porque yo no me acuerdo. 2220-966. A ese número también se puede contactar con nosotros y decirnos: yo quiero esta canción, por favor que me la pongan, o quiero escuchar alguna cosa, o quiere conversar conmigo. Bueno, sí, llámeme, no tengo ningún problema. 2220-966, sin ningún problema. Le contesta Adrián. Hoy le contesta la voz sexy del Adrián y le va. Él es mi primer filtro el día de hoy, ¿no? Por si acaso, así que tiene que portarse súper educado o educada con Adrián y decirle: hola Adrián, ¿cómo estás? Por favor, quiero hablar con la Cris Cadena. Y ahí le pasa. O la música también, ¿no es cierto, Adrián? Ahí usted le anota la música que la persona quiera sin ningún problema. Buena gente es. Enojón, pero buena gente es. No, mentira, se enoja conmigo porque llego con las justas de un rato a otro. Entonces, se enoja conmigo, pero está bien. Así uno aprende, esos productores, uno necesita que le pongan en cintura y que diga: tiene que llegar media hora antes, sin ningún problema. Les mandamos saludos a las chicas que se van conectando. Sí, por supuesto, ya van conectándose para mandar sus saludos. Y ya les voy a comentar cuál es el tema del día de hoy. Pero primero vamos a mandar los saludos. Bueno, para no olvidarme, porque luego me olvido cuáles son todos los saludos. Entonces vamos a mandar todos los saluditos. Espérenme que no encuentro dónde están. Los saludos aquí. Aquí los tengo ya. Así que vamos a saludar a cada una de las chicas que están conectadas ya en a través de www.radiocce.com. Saludamos a Marilis, que está escuchándonos en Venezuela, a Angélica, que está en Nicaragua, a Eneida, que está en Colombia, a Geraldine también, que está en Nicaragua, a Mari, que está en Guatemala, a María, que ella es de Guayaquil, pero ahora está acá en Quito, porque está cuidando a su hermana que tuvo una operación, así que está con nosotros acá en Quito, nada más por esta semana, así que nos puede escuchar a través de 940 AM sin ningún problema. Saludamos a Miriam también, a Aguilera, que es de México, le mandamos un beso grande. Saludamos a Vicky también, que está en Guatemala, y saludamos a George, que acaba de entrar a la cabina. Me acordé de su nombre, ¿eh? Ya ve, debe ser tan buena gente que me acabo de acordar de su nombre. Eso es bastante, créame que eso es bastante. Saludamos también a Don Pato, que acaba también de entrar a la cabina, que asoma por ahí la cabecita. Le mandamos un abrazo. Iniciemos el programa, sí, con buena música, con el blues que nos gusta, que nos encanta. Quiero invitarles a escuchar conmigo esta canción que me gusta mucho, porque es una faceta muy chévere de José Feliciano. Se llama Lágrimas Negras, esta canción. Me gusta porque lo tenemos a él quizás en otro contexto. A la gente que ha podido seguir la música de Feliciano lo tenemos en otro contexto, pero esta vez nos trae este blues chévere, bastante lindo, que me gustó mucho cuando estuve haciendo la revisión de las canciones para el día de hoy. Así que dije, bueno, vamos a ponerlo a José Feliciano en esto. Escúchelo ahí, Adrián me da sus comentarios después ahí, que su oído de productor, y me cuenta qué le parece. En el Woodstock Blues suena para iniciar el programa a 15:08. Espero que sí sea 15:08, Adrián, eso, bien, 15:08 en el Woodstock Blues, en esta edición de martes. Esto es José Feliciano, Lágrimas Negras. Me has echado en el abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. mira que la Eneidita, Oscar Alén ya se va. Mira con el maestro Pingo la formaron la garata que la da. Eso fue José Feliciano, ¿ah? ¿Qué tal en esa faceta? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí me encantó cuando la estuve escuchando, me gustó mucho realmente, así que lo pueden disfrutar solamente aquí en el Woodstock Blues, donde tenemos muy buena música. Había preguntado en el chat en la mañana, en uno de los chats que tengo por ahí, ¿de qué tema podríamos hablar el día de hoy? Tenía un par de temas por ahí pendientes como para ver, porque no me decidía por ninguno. Y a la final quedamos en conversar sobre que me pedían que les cuente un poco qué se hace acá en Quito por las fiestas de Quito que se vienen, tal cual. Nosotros tenemos programación normal toda la semana de fiestas de Quito, ¿correcto, mi querido Adrián? ¿Sí? A excepción del 8 de diciembre, ¿correcto? Sí, solo me asiente con la cabeza, no pone un sonidito, alguna cosa para que la gente no crea que estoy loca. Porque la gente va a creer, no la crees, está loca, ¿con quién habla? Y siempre habla con personas diferentes. Ah, lo que pasa es que Panchito no ha asomado en la cámara streaming, no ha aparecido. Entonces la gente todavía no lo conoce, han de creer que estoy loca diciendo el nombre de tantas personas, de los operadores, y ninguno viene a aparecer acá ante cámaras. Así que quería contarles un poco acerca de las fiestas de Quito, que era uno de los temas, pero eso los dejamos para la próxima semana, que donde está al rojo vivo, en el auge, tal cual, las fiestas de Quito ya, con elección de reina, con comparsas, con desfiles, es chévere. La próxima semana ahí les hago un detalle a la gente de otros países que me estaba preguntando. Quiero agradecer, antes de olvidarme, a todas las personas que estuvieron pendientes del programa anterior el día viernes. Les gustó muchísimo la música de Pájaros Jaguares, se emocionaron. Tocar en vivo, obviamente, es otra cosa, otro trip por completo, el hecho de poder escuchar en vivo y ya no música de estudio. Así que gracias a la gente por sus comentarios, gracias porque les mandaron muchos saludos a los chicos, ese día no nos conectamos a las redes, pero les mandaron muchos saludos a los chicos. Es una banda peruana, la mayoría de ellos, Saulo, Sergio son de Perú y Elvira ella es chileno-colombiana. Entonces todos ellos se juntaron e hicieron música desde este año y han estado por varios países. La semana anterior estaban en el Congreso de Cultura Viva y por eso nos vinieron a visitar. Entonces, gracias a la gente, los pueden me preguntaban por su música, sí. Pueden encontrarlos en el SoundCloud, ahí lo buscan como Pájaros Jaguares y encuentran las canciones de su disco, sus 6 canciones que están en su disco que se llama... se me ve el nombre, déjeme, ya le busco el nombre tal cual, porque... no es un nombre tan fácil. Ahora lo voy a buscar para que lo puedan tener. Lo pueden buscar Pájaros Jaguares. De hecho, lo buscan en el SoundCloud. Lo podemos encontrar así como Pájaros Jaguares. Y ahí van a poder escuchar la música de ellos. Muy buenas canciones. Realmente ritmos andinos súper chéveres que nos llevan a nosotros a poder disfrutarlo. Así que no tenga problema de buscarlos. Ahí los pueden encontrar. Y en el Facebook también están como Pájaros Jaguares. Ahí los pueden buscar y también pueden saber, no sé, quizás en algún rato pueden estar en su país. Puede ser, sí, en esta vida todo puede pasar. Ellos nos contaron fuera de micrófonos, por ejemplo, que les gusta mucho viajar, que la idea es esa. Elvira, por ejemplo, había dejado todo y trabajó en una escuela y lo dejó y decidió cargar su mochila, todas sus ilusiones, todos sus sueños y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. En esta vida vamos a seguir, a generar música, a crear culturas, a sembrar la semilla de la música, así lo llamaron. El disco se llama El Aviayala, ahí está, el Aviayala, ese es el disco que estuvo compartiendo con nosotros. Como les decía, su CD este que se llama El Aviayala tiene 5 canciones específicamente, correctamente, en las cuales ustedes la pueden escuchar en el SoundCloud y disfrutar de esta música súper chévere. La semilla fue sembrada ya en Ecuador. Así que esperemos que tenga excelentes frutos, que crezca mucho, mucho, mucho. Seguimos con más musiquita en el Woodstock Blues. Tenemos música de todo y para todos los gustos, se puede decir así. No solo en español, también en inglés. más adelante estaremos con música de Alex Alvear, que me estuvieron pidiendo. Me dijeron, oye, yo sé que Alex Alvear hizo alguna vez blues tal cual. Entonces dije, sí, sí, hay una canción, te la voy a poner, y me la están preguntando por acá. Dame un momento, espérame un segundo, vamos a ir con la pauta, ¿no es cierto? Porque si no, aquí el nuestro señor operador se enoja brutalmente conmigo. Me pregunta, ¿cuál pauta? La pauta que yo no he mandado, porque realmente es como que la pauta se me olvida mandar, realmente. Le debería cargar en la flash que tiene en este momento. Adrián tiene una flash con todas las canciones que vamos a poner en el programa. Debería ponerla ahí. ¿Y qué se me olvida? Cargar la pauta en la flash. Eso se me olvida, porque la pauta la tengo, pero se me olvida ponerla en la flash. No sé por qué, si solo es cuestión de control C, control V, pero ahí está. De esas pequeñas cosas de la vida que se me pasan por alto. Así que ya vamos más adelante con Alex Alvear. Sí, tengo la canción que me habías pedido, querida Caro, así que la vamos a poner más adelante. Mientras tanto, vamos con Little Richard. ¿La tienes ahí? Con Little Richard vamos a ir con esta canción que está muy chévere. Quiero que la escuchen, quiero que se relaje con esta canción también y la pueda disfrutar. Que la transito me confirme. Ahí está. Escuche, solo escuche un ratito el intro y ya le presento el nombre de la canción. When you know it. Muy bien, ¿qué les pareció, ah? Sí, así suena, sí, el blues es delicioso. Así que esto es Little Richard, Can't Believe You Wanna Leave. I can't believe you wanna leave. When you know it hurt me so. Dying on bending knee. Oh, begging please not to go. Amabilidad, gracias Adrián, que me regresa al aire. Acabo de preguntarle, Adrián, ¿cuánto falta para regresar al aire? ¡Ahorita! Bien, gracias por esa inmediatez. Esa es la rapidez con la que necesito tener a la gente que me acompaña en cabina. Gracias. El número, 2220966. Espero que la persona que me esté preguntando, por lo menos me llame, ¿no? No me haga solamente recordar el número y no me llame, ¿ah? Vamos, 2220966 es el número de contacto al que usted se puede comunicar para pedir sus canciones, para conversar, para que me cuente cómo estuvo su fin de semana, qué cosas interesantes ha estado haciendo, qué piensa hacer en esta semana de positivo. Eso es justamente el tema que íbamos a conversar. ¿qué piensa hacer usted esta semana de positivo? Porque uno tiene planificado todos sus días, ¿no? Uno dice, las personas que tienen un horario fijo de trabajo es levantarme, desayunar, llegar a la oficina a las 8:30, a las 9, a las 8, a la hora que usted timbre, hacer el trabajo que me quedó pendiente o revisar los mails y empezar a hacer el trabajo de todos los días, ¿no? Depende de lo que usted trabaje. A las 12:30, a la 1, ir a almorzar. Y así se va planificando usted todo su día. Pero quiero que me cuente qué es lo positivo que va a hacer esta semana. Alguna cosa. Si no se ha planteado todavía algo positivo, pues plantéese. No sé, se me ocurre. Esta semana voy a hacer algo positivo. Voy a ir a sembrar un árbol. Esta semana de positivo voy a terminar el libro que todavía está ahí, que me faltan como 2 o 3 capítulos. Voy a terminarlo esta semana o voy a retomar el libro que dejé por ahí sin terminar de leer. Esta semana me voy a poner a ordenar toda la música que tengo, por ejemplo, los CDs, que todavía hay gente que utilizamos CDs. Sí, tengo ahí unos CDs desordenados, los voy a ordenar. Esta semana voy a hacer de positivo ir a los tiempos a visitarle a mi abuelita, por ejemplo. Voy a visitarle a mi abuelita, que no le he ido a ver, así que a los tiempos lo voy a hacer. Esta semana voy a hacer eso de positivo. Plantéese algo positivo o cuénteme qué de positivo va a ser. O si ya sabe o está esperando esta semana ansioso o ansiosa por algo que va a suceder, por algo que va a pasar, que está esperando desde hace tanto tiempo, hágalo. Cuénteme qué va a ser de positivo esta semana. Le ponemos de trabajo a Adrián ahí para que piense qué va a ser de positivo esta semana, y luego de la canción o del corte me va a contar el Adrián. ¿Sí me escuchó o no, Adriancito? Eso, el Adrián me escucha pero no me para bola al aire, para que la gente sepa que sí está el Adrián ahí pendiente. Entonces cuénteme, ya vamos a ir a preguntar a la gente de la radio también, que nos cuente qué va a ser de positivo esta semana. Si no tiene nada todavía de positivo, plantéese algo, hagamos algo bueno. Por usted, por otras personas, se vale por completo hacer algo positivo, algo bueno. ¿Qué va a hacer? Qué linda la gente, gracias, porque me van respondiendo al instante. ¿Qué va a ser de positivo? Carla me dice, esta semana de positivo, voy a terminar de leer mi libro que lo he dejado ahí, porque, a ver, voy a leerlo tal cual. Esta semana de positivo voy a terminar de leer mi libro que lo dejé botado por vaga. Por vaga. Así que prometo terminar de leerlo. Muy bien, ahí está. Chévere. Promete terminar de leerlo. Perfecto. Entonces, ahí tenemos una cosa positiva. Veamos en el chat qué más nos van diciendo, porque luego se me quedan los mensajes ahí y no los leo, y al final después del programa me dicen, pero no leíste mis mensajes. A ver, por acá Miriam nos dice, en 20 minutos llego a la casa. Salí por mis estudios al hospital. Miriam, espero que no te haya pasado nada, porque estaba preguntando a las chicas que ya estamos al aire para mandarle los saludos y me dice que en 20 minutos. Esperemos que no haya sido nada grave, así que te mandamos un abrazo y esperamos que llegues y te puedas conectar para poder compartir más música contigo y música de la buena. Vamos a ver si el pato se conecta el día de hoy, si el pato asoma, el pato Recalde, el dueño del programa, que no lo hemos escuchado hace ya, creo que unas 2 semanas, no hemos estado con el pato. Esperemos a ver que él nos cuente qué está haciendo, cómo van los planes. Les había comentado que el Quito Blues ya se está preparando listísimo para el siguiente año. Está el pato con todas las baterías, con todas las pilas puestas, así que esperemos a ver con qué sorpresas nos va a salir el pato, porque él está pensando todo el tiempo en el festival, Internacional del Quito Blues. Él está siempre tratando de mejorarlo, siempre está tratando de hacer cosas nuevas para que la gente pueda disfrutar de este festival completamente gratis. El 2017 fue un éxito, muchísima gente estuvo rotando toda la semana, es toda una semana de un festival increíble, es toda una semana de buena música, es toda una semana de artistas nacionales e internacionales poniéndose en escena, dándose a conocer acá en Quito y trayéndonos la parte que ellos también lo hacen dentro de su país. Ya gente que se va instalando, que va haciendo parte de la música y que llegan a decir, esto se hace en mi país, esto se hace en Argentina, esto se hace en México, esto se hace en Colombia, estamos haciendo esto por la música, estamos haciendo esto por el blues, por el rock and roll, así que podemos tener bandas increíbles. De la misma manera hay bandas que se van poniendo también para el exterior, sí, justamente, que se van exportando esa música también y que van con la bandera de Ecuador diciendo, esto se hace en Ecuador, esto se hace en Quito. Ese es el caso justo de Pato, que Pato siempre lleva su bandera hacia afuera, hacia los países en los que él ha estado, y diciendo, esto se hace en mi país, esto es lo grande, esto es lo positivo de las cosas que se hacen, ¿ah? Ahí está, otra cosa positiva, sí puede ser, todos alguna vez tenemos algún amigo extranjero por ahí, hágale escuchar música ecuatoriana, cualquier tipo de género, cualquier tipo de ritmo, es importante compartir de todos lados la música. Así que hágalo sin ningún problema para que lo puedan compartir, para que puedan escuchar la música, lo bueno que se hace aquí en el país también. Ahí está otra cosa positiva que usted puede hacer. Mayra me dice, a ver, déjeme entrar al chat de Mayra tal cual para poder leerlo igualito, para no inventarme las cosas. Mayra dice, gracias por ponerme una meta esta semana. Esta semana de positivo prometo no comer muchas grasas. Ah, bueno, se vale, está bien, es un mensaje, es algo positivo cuidar de la salud también, así que se vale por completo sin ningún problema. Tenemos invitados aquí en la cabina del Adrián, no sé quiénes son, pero le vamos a preguntar, ¿qué de positivo van a hacer esta semana, chicas? Ahí, póngase a pensar igual con el Adrián, ¿qué van a hacer de positivo esta semana? Y si todavía no tienen algo de positivo, pues entonces... les invitamos a que se planteen hacer algo positivo. ¿Qué van a hacer? ¿Acabar un programa? ¿Empezar un programa? ¿Buscar música para el programa? Ya les vamos a preguntar a las chicas qué de positivo se han planteado esta semana. Y no solo esta semana, plantéense en su vida todos los días, plantéense algo positivo, algo que diga, este día, por ejemplo, de bueno, voy a hacer por mí, me voy a ahorrar, no sé, tal vez para el pasaje, y voy a ir caminando. Algo bueno para el cuerpo, para uno, es caminar. Así que podemos hacer sin ningún problema. O me voy a consentir. Esta semana voy a comer algo que no he comido hace mucho. Alguna cosa deliciosa que le encante. Me voy a hacer un tazón enorme de ensalada, por ejemplo. Voy a llevar fruta al trabajo. Algo positivo que usted quiera hacer esta semana, compártame. Así como, por ejemplo, Mayra dice que esta semana de positivo por ella no va a comer grasas. Me parece muy bien, sí me parece positivo. Así que... bien, ahí está, cosas positivas esta semana. Síganme contando ustedes qué van a hacer de positivo esta semana para que podamos tenerlo y compartirlo con la gente. Y si tiene ideas de cosas que la gente pueda hacer también, me lo puede compartir y así le decimos a la gente qué otras cosas positivas puede hacer. ¿Qué tenemos también por acá? Le vamos a leer el otro mensaje. Robert, hola Robert, buenas tardes, educadito Robert, buenas tardes Cris, esta semana de positivo no me voy a pelear con la gente, voy a ir escuchando música mientras voy en el transporte público. Bueno, espero que lo cumpla, pero ¿por qué no? Hay mucha paciencia ahí, sí, a veces el transporte público es complicado, es difícil, pero... él promete ir escuchando música, él dice que de positivo no se va a pelear con la gente en los buses. Qué bueno, así todos llegamos de buen genio al trabajo o llegamos a la casa, a nuestro lugar de destino, de muy buen genio. Vamos a la pausa y después de la pausa podemos seguir escuchando más música. Ahora sí, ya se viene la canción de Alex Albert que me habían pedido. Así que, pero primero vamos a la pausa, Adrián, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la pausa y luego regresamos con más del Woodstock Blues. Ya venimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Su sonido. Su historia. Amigos y amigas, le invitamos al concierto del año. Al 12º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre de este año. Sala de conciertos, Casa de la Música, 20 horas. Estarán presentes los mejores exponentes de este instrumento. De Colombia, Anderson Burbano. De Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Víctor Armijos. Y Mario Andrés Gutiérrez. ¡Los esperamos! ¡Y que viva Quito! El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. ¡Escúchame! ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos al aire gracias al Adrián que le hace ahí los toques a la consola. A la consola, cuidado, ¿no? Ajá, y veo sus manos alzadas, así que no hay ningún problema. ¿Y qué de positivo está haciendo usted esta semana, ah? ¿Qué cosas positivas hace esta semana, todos los días? Hay gente justamente con quien vamos a conversar ahora, que son las chicas que le había hecho, que le están visitando a la Adrián y ya nos contaron lo positivo que están haciendo. Gente como Zuly Narváez, es la que necesitamos en este país, que hace cosas positivas todos los días. Sí, todos los días. Todos los días hacen cosas positivas, así que ella nos va a contar qué está haciendo aquí en Quito, que ya está trabajando acá 5 años. Ella es de Babahoyo, pero está haciendo cosas interesantes y cosas positivas. Ella lo hace todos los días. ¿Cómo hace cosas positivas? Pues súper fácil. Para los demás dirán, ah, es facilazo, pero ella sí se debe sacar el aire todos los días. Ella es profesora, ella es maestra de niños y también de chicos de colegio. Entonces ella hace algo positivo todos los días: educar, señores. Así es, así que le saludamos a Zuly. Bienvenida, Zuly. Gracias, muy amables. Buenas tardes a todos los quiteños que nos están escuchando en este momento. Aquí visitándole a la radio de la Casa de la Cultura. Nos habían informado que la gente aquí es muy chévere, que nos podíamos apoyar pidiendo información. Hemos venido aquí a la radio para solicitarle que nos ayuden grabando unos mix. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Ya que debido a esta semana estamos festejando en nuestra institución educativa las fiestas de Quito. Tenemos chévere. Muchos eventos en los cuales necesitamos música, necesitamos, qué sé yo, escenarios, personajes, trajes. Uh-huh. Y bueno, estamos aquí en la radio por casualidad. Hemos venido a pedir que nos colaboren, que nos apoyen. Tenemos mucha música por grabar y, como te comentaba, pues nos informaron que aquí nos podían colaborar con respecto a esto. Chévere, lo que está haciendo el Adrián es crearles una sesión de música, de mix. De música quiteña. De exactamente, música quiteña. Música quiteña, porque como te decía, tú preguntabas el día de hoy que qué estamos haciendo de positivo esta semana, te decíamos que todos los días en nuestra profesión hacemos algo positivo. Nos basamos obviamente en eventos, tenemos planificado lo que tenemos que hacer cada semana, y esta semana justamente estamos rescatando las tradiciones quiteñas por la Fundación de Quito, como te decía, 483 años. Estamos motivando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a que dejen el sedentarismo y se dediquen más a conocer las tradiciones de su misma ciudad, porque tenemos también niños de otros países, entonces estamos intercambiando culturas. Ah, chévere, también. Estábamos justamente hablando sobre las leyendas, tenemos eventos, entonces para eso hemos venido a la radio con mi compañera. Uh-huh. Y pues, ¿cómo se llama tu compañera? Mi compañera se llama Giovanna. Muy bien, Giovanna, ¿qué tal? Ella es de Quito, entonces ella fue la que me sugirió venir a cada radio para apoyarnos y llevar pues buena música para nuestro evento. Ese es el motivo, porque te hemos visitado. Ah, ahí está, cosas positivas esta semana, cosas positivas de todos los días, eso, enseñar, educar, hacer cosas buenas, hacer cambios, ¿no? De pensamientos, de culturas, de que tienen chicos. Pero aquí también tenemos a alguien más. Ven, siéntate, me está tomando alguien una foto, le vamos a preguntar aquí. Siéntate, ahí tienes otro micrófono. Esto es en vivo en el Goodstock Blues. Estamos preguntando a la gente qué va a ser de positivo esta semana. A ver, o el día de hoy, por ejemplo. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre y por qué me tomas una foto? Ya, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Belén León, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, pues estamos aquí para conocer un poquito más de lo que es la radio de la Casa de la Cultura, ya que estamos en un taller con el profesor Patricio Alvarado, que es director de esta radio. Don Pato. Eso. Es el que yo le digo Don Pato, ellos le dicen profesor. Ah, claro, porque es nuestro maestro de taller. Entonces estamos conociendo, por eso justamente estaba tomando la foto en la cabina, y bueno, pues dije, están grabando en vivo, y si podré tomar una foto. Entonces por eso abrí la puerta rápidamente. Rápidamente ya les tomé una foto y bueno, pues estoy sentada aquí. Y respondiendo a la pregunta que me dijeron, que de productivo, bueno, pues fue primero conocer esto, porque es una gran experiencia, ya que nunca había estado yo aquí. Y bueno, pues me llevo, o sea, un momento inolvidable, feliz, satisfactorio. Y bueno, pues porque sigo comunicación social y también quisiera estar dentro de un medio de comunicación. Entonces, me parece genial tener esta experiencia, que poco a poco puedo ir construyendo mi futuro. Miren qué tal ella de positivo, lo que para el Adrián y para mí, para nuestros amigos, colegas, es de todos los días. Para aquí, ¿me repites tu nombre? Belén León. Belén, no te preocupes, yo ya me olvido de los nombres. Así que tranquila. Para Belén es lo positivo este día de hoy, ¿ah? Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Ya ven, seguimos conociendo y hay más chicos, así que les vamos a ir preguntando qué positivo hay. Pero vamos con musiquita, que para eso estamos en el Goodstock Blues, para escuchar buena música. Ahora sí, le voy a complacer a Alex Alvear. Vamos a escuchar a Alex Alvear. Ahí está, entonces. Vamos a escuchar esta música genial aquí en el Goodstock Blues. Seguimos compartiendo. Son las 15:38 y siguen llegando más chicos del taller de Don Pato, ¿ah? Bien, Don Pato, haciendo nuevos comunicadores. Escuchemos Immigrant Blues de Alex Alvear. Escucha bien lo que te digo. No sé por qué no quieres ser mi amigo. Vine a esta tierra para trabajar, mas sin embargo tú me quieres desplazar. Malas semillas hay en todos lados. Sí, señor. Porque pagan el precio siempre los soldados. No, no, no. Yo no te pido tu caridad, Mr. Keva. Sí, señor. Yo solo quiero una oportunidad. It's an immigrant nation. We live in an immigrant nation. I work hard for my money, so don't you put the blame on me. No quiero aquí un malentendido. Tengo esperanza de que todo aún no se ha perdido. Busquemos juntos una solución, trabajando unidos para convivir en comprensión. Mi gente tiene mucho que ofrecerte. Si tú quisieras, yo puedo ser tu pana. Yo no te pido tu caridad.

Ahí estuvo Alex Alvear complaciendo para que la musiquita que nos estaban pidiendo. Gracias por estar en la sintonía del Goodstock Blues a través de los 940 AM y www.radiocce.com. Se me ha olvidado, .com. Ahí está la gente del streaming. Hola, ¿cómo están? Saludamos otra vez. Gracias por estar conectados. Zuli nos decía, sí, eso es lo positivo que estamos haciendo. Y Giovanna, por ejemplo, que era la chica que le estaba acompañando, decía, lo positivo de hoy es tomar una foto. Así que, ahí estaba Belencita también, que había llegado por acá a saber cómo es la radio de la Casa de la Cultura. Y ella decía, lo positivo es venir a conocer. Eso es algo positivo también, lo que para usted tal vez sea algo rutinario, algo de todos los días, para otras personas, por ejemplo, como Belén, es algo muy, muy bueno, es algo positivo. Mari, desde Guatemala, cuéntame un poquito qué es lo positivo que vas a hacer esta semana. A Adrián ya le vamos a preguntar, a ver, por interno que nos cuente. Adrián, ¿qué vas a hacer de positivo esta semana? Nada, ¿no? Algo tienes que hacer de positivo esta semana. Ya hice de positivo, a ver qué. Cuéntame. ¿Ayer el programa? ¿Ayer hiciste programa? Eso es lo positivo de... Ah, de 7 a 8 de la noche. Sí, muy bien, ahí está. Entonces el Adri ya hizo. Ya hizo su cosa positiva esta semana. ¡Qué bueno! Muy bien, entonces... ¿Esa es su cosa positiva toda la semana, hacer programa? ¿Qué también estará haciendo? ¿Alguna cosa está instalando por ahí que lo tengo metido entre las computadoras? No sé qué está haciendo. Pero bueno, ahí está. Si ve que se puede hacer cosas positivas en cosas chiquitas que podemos cambiar. Cosas pequeñas que se pueden hacer de positivo para estar. Así que me parece súper importante. ¿Con quién estás, Adrián, ahorita? El cambio de personal así increíble, no sabe. ¿Con quién estás, Adrián? Y pregúntale, ¿qué cosa de positiva va a hacer esta semana? A ver, escuchemos. ¿Cómo se llama su amigo, Adrián? No me dejé en silencio. ¿Cómo se llama? Mateo, dice. Ya escuché. Mateo, ¿qué positivo va a ser esta semana? ¿Alzar los brazos? No, eso sí puede. A ver, no me hable por interno. Venga, siéntese, comparta conmigo. No creo que le tenga miedo a los micrófonos. A ver, eso. Siéntese, Mateo. Hola, Mateo. Educadito, él entra saludando. ¿Qué más? Nada, aquí haciendo programa. ¿Y tú? Che, bacán el gusto blues, esa es. Eso, exacto. ¿Cómo estás? ¿En serio te llamas Mateo o solo dijiste por no, decir? No, claro, de ley es mi nombre bíblico. Ya, muy bien, interesante. Cuéntame más, ¿no? No, claro, es el nombre que me pusieron, ya que puedo hacer. Bien, su papá, muchos no lo creen. Mateo. Sí, pero igual, chévere, mi actitud positiva de la semana sería... ¿Qué vas también a hacer de positivo? No es la actitud, es la cosa positiva que vas a hacer en esta semana. A ver, ¿qué de positivo vas a hacer esta semana? ¿Qué de positivo? Voy a repensar las cosas para hacerlas mejor, cada vez más, ¿no? Yo también como hago algunas cosas, también tengo mi programa aquí, pero... ¿Cómo se llama tu programa? Aquí en Radio Casa de la Cultura, Frecuencia Subversa, pero también tengo otros espacios ahí medio radiales, informativas. ¿De qué se trata la Frecuencia Subversa? Es un espacio ahí de noticias, de opinión también, así que trata sobre las cosas que andan pasando así últimamente... también en cuestión así temas de derechos humanos, temas así de la sociedad, en ese sentido es opinión crítica, por así decirlo. Ah, entonces, qué chévere. Sí, ¿y qué vas a replantear? A ver, de positivo, ¿qué has estado haciendo ahí que quieres replanteártelo? Chuta, yo creo que muchas cosas, sobre todo en mi mundo estudiantil académico. Ah, chévere, muy bien, entonces. Claro, toca mejorar las calificaciones. Es importante tener buenas calificaciones. Sí, de ley, ahí no se descuide esa gente del mundo estudiantil, académico, que hagan los deberes. Eso más bien es mi recomendación. Ah, muy bien. Y mi planteamiento de vida para reenmendar mi camino. Genial, entonces otra cosa positiva esta semana, estudiar. Chévere, sí, de ley, eso. Ya, muy bien, Mateo. Ahí está, cosas positivas de estudiar, hacer programa. Bien, la gente hace cosas muy chéveres. Gracias, Mateo. Voy a seguir de ahí preparando. Vaya, siga tranquilo. Gracias. Ahí estuvo la cosa positiva que va a hacer Mateo esta semana, estudiar. Ah, me parece bien. ¿Usted también quiere estudiar más? Pilas ahí. Vamos con más musiquita. Sí, vamos a escuchar ahora a Little Walter. Ahora vamos con otro Little, pero este es Little Walter, que nos trae esta canción que se llama Baby Please, Please Don't Go. Escuchemos en el Goodstock Blues. Thank you. Muy bien, regresamos al aire. Nos estamos divirtiendo mucho el día de hoy con el Adriana. Qué chévere. Tenemos más mensajitos de qué cosas positivas van a hacer esta semana. A ver, esta semana. Ya hemos escuchado que se van a portar bien en el bus, no van a pelearse con la gente, eso es positivo. Y escuchamos también que van a comer saludable, no van a comer mucha grasa, muy bien. Escuchamos también a Mateo hace poquito que va a meterle ganas a sus estudios, chévere. El Adrián ya se nos adelantó a la cosa positiva, ayer hizo programa, eso también es importante. Así que muy bien. Otra cosa positiva, escuchamos también a Zuli. A Zuli que estuvo aquí hace ratito con nosotros, que venía desde Babahoyo, pero trabaja acá como docente. La cosa positiva que ella hace todos los días, es educar. Sí, educar a nuestros pequeños, a nuestro presente, a nuestro futuro de la patria. Eso me sonó a una frase muy trillada, pero educar está muy bien. Es la cosa positiva que ella hace todos los días, no solo a la semana, sino todos los días. Me parece muy bien. Escuchamos también a Belén que estuvo aquí sentada igual con nosotros, que vino a compartir un ratitito con nosotros, que decía que su cosa positiva es estar en el taller de aprendizaje de locución de radio de comunicación, y su cosa positiva es venir y conocer la radio de la Casa de la Cultura. ¡Ah, chévere! Muy bien, así que tenemos cosas positivas del día de hoy y que la gente va a seguir haciendo la semana. Muy bien, me parece. Mari, desde Guatemala, te mando un abrazo, beso grande, grande, grande, grande por estar conectados con nosotros a través de www.radiocce.com. Ella me dice que la cosa positiva es apoyar a mi hijo en sus exámenes de él. Apoyar a mi hijo en sus exámenes de curso de vacaciones que ya casi termina, entonces lo va a motivar. Ah, muy bien, ahí tenemos también apoyando a la gente, apoyando al estudio, que es bueno, me parece genial. Esa es la cosa positiva que va a hacer. Esteban, Estevitan, te mando un beso. Estevitan Ruiz, ¿qué va a hacer esta cosa positiva esta semana? Pues por supuesto, les había comentado ya hace un par de semanitas de la subasta de pelos, así que esta noche conéctese a través de Proyecto Nación Animal en el Facebook o del Braza Viva S en el Facebook, y es la cosa positiva que va a ser el día de hoy. Vamos a subastar, por ejemplo, la camiseta de Horacio Salaverry. Va a estar en esta semana en esta subasta que les habíamos comentado, que va en favor de la Fundación Dibuja Una Sonrisa y también de Catman y Doggin. Ah, ¿qué tal? Así que esa es la cosa positiva que vamos a hacer nosotros esta semana. Aparte de venir a hacer radio, por supuesto, de venir a hacer programa, de venir a hacer el Woodstock Blues, también tenemos cosas positivas. Además, vamos a subastar la camiseta de Junior Sornosa del Fluminense. Sí, vamos a subastar también esta camiseta. Bella, la gente que le sigue también, por ejemplo, a Angélica Millán, vamos a subastar una cena con ella. No, no la vamos a subastar a ella, no, vamos a subastar una cena con ella. Ah, y también tenemos el short de Gastón Gil Romero, de la Universidad Católica. Es la cosa positiva que vamos a hacer el día de hoy. A seguir con esta subasta de pelos para ayudar a la Fundación Dibujo Una Sonrisa, que hace pelucas para niños y niñas con cáncer. Y también para la organización Catman y Doggin, que son de rescate animal. Esa es la cosa positiva que vamos a hacer. Así que, vamos, préndase, no se olvide, desde las 7:30 de la noche, a través de las redes sociales de Proyecto Nación Animal, y a través también del Braza Viva. Así nos pueden encontrar en el Facebook para que usted comience a subastar, a dar por estos artículos para ayudar a estas dos organizaciones que la necesitan. Tengamos una Navidad diferente. Así que eso estuvo, la cosa positiva que el Esteban va a hacer esta noche, me parece muy bien, esa cosa positiva me parece genial. Y creo que no nos alcanza para otra canción, dígame usted, sí, no, tengo 2 minutos, no me alcanza para mi canción, entonces la dejamos pendiente, tenemos una canción ahí pendiente, entonces para la próxima semana, no. Es martes, yo estoy en viernes. Para el próximo viernes. Sí voy a venir, Adrián. Sí voy a venir. Prometo que sí voy a venir. Tranquilo usted. Ya se emocionó de no verme un viernes. ¿No? Sí. A mí no me toca, dice. Ah, no le toca. Le toca al Panchito. No, bueno, entonces el Panchito, bueno, no está aquí. No importa. Muy bien. Nos vamos. Tuvimos un programa genial con gente también que nos vino a visitar de improviso. ¿Ah? Me gusta cuando la gente viene así. Le podemos saludar en vivo, podemos conversar y hablar de temas súper chéveres. Les mando un abrazo a todas las chicas que nos estuvieron en contacto, gente de Argentina, de México, la gente de Nicaragua, de Guatemala. Les mandamos un abrazo grande a cada uno de ellas y a sus familias también, que están en contacto con nosotros a través de los medios web, a través de la tecnología que nos une más. ¿Se acabó? Sí, se acabó el Woodstock Blues de hoy, así que nos vemos el día viernes. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo.